Karen and she talks. $10 was detalles, partes, hechos, circunstancias o música que contribuyen a formar o completar una cosa, pero no son indispensables en ella. Volumen 11. Hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Las veo envejecer.

This is your new anthem if you but knew it. Reel Around the Fountain. Grab it. Meet me at the fountain. me on the patio, I'll take it slowly. With you, oh, I wouldn't say no. Oh, people see no worth in you. Oh, but I do. 15 minutes with you. Está por terminar la primera parte del recital. Ahora todos dicen que soy un genio, qué bueno. El año pasado no decían eso. ¿Será porque vine de New York? ¿Será porque me pinto los ojos? No sé por qué será, porque me he visto de blanco. Ah, ya sé por qué es, ya sé por qué, sí, ahora sé. No hay que salir de gira al interior así. Hace mucho calor, monos. Bueno. Esperen un cachito. Otro tema de Clics Modernos. Es el único tema lento que hay. Y es la gente que está haciendo una valija. De eso se trata. Y hay una persona en otra pieza mirando un televisor, así dura todo el día. Y una persona que en otra pieza hace una valija. No tengo agua caliente en el calefón. No tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen. Ya llegan las noticias cruzando el mar. No ve que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará. Es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay. Ya tienes la valija sobre el diván. Te va por siempre.

jumping, and the cotton is high. La cárcel encontró su luz. En cada mañana hay una galaxia abriéndose. En cada galaxia hay una